Buenas noches, toda una tradición escuchar a las 9 de la noche los sábados Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta. Yo soy Edgar Olivares y los invito para que se queden con nosotros porque hoy el licenciado Efrén Huerta va a platicar con Marta Galván, viuda del gran compositor Alberto Vides, que él naciera el 16 de julio de 1921, es decir, hace 99 años. Así es que vamos a escuchar esta entrevista, ojalá que usted la disfrute tanto como nosotros. Muy buenas noches. Este programa es patrocinado por la división musical de Grupo Fórmula, que está integrada por las editoras de música FAM, EMI, EMROT y Orfeón. Y se trata este programa de hacer un reconocimiento a los autores y compositores que integran el repertorio de estas editoras, fundamentalmente de FAM, de Promotora Hispanoamericana de Música, y de EMI, que es Editorial Mexicana de Música Internacional. Y ahora vamos a tener el gusto de platicar con la compañera, me imagino, promotora, motor, inspiración, de Alberto Vides, de su esposa, Marta Galván de Vides, a quien también agradezco que la acompañen su hija, María Antonieta, y su nuera, Maricruz. Bienvenidas todos. Limosnero de amor, me llama. Limosnero de amor, yo soy. Fuiste muy canalla alabando. Alberto Vides Barbabosa nació el 16 de julio de 1921 en Toluca, Estado de México. Hijo de Antonio Vides y Ana María Barbabosa. Radicó en Toluca hasta 1931 y de ahí se mudó a la Ciudad de México. Realizó sus estudios en la Escuela Normal de Toluca y posteriormente los continuó en la Ciudad de México con el profesor Jesús Rodríguez. Fue en 1948 cuando inició su carrera como compositor con la canción Limosnero de Amor. Te llevaste todo, me dejaste solo. Desde entonces me llaman, desde entonces me llaman Limosnero de Amor. Y pues vamos a empezar a platicar con doña Marta. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa, que digo es para rendirle un pequeño homenaje pues a otros tantos como su marido que integran este gran catálogo histórico de la música. Yo digo que la música en español más importante. Así es que gracias por aceptar nuestra invitación y pues vamos a platicar de don Alberto. ¿Qué siente hoy al paso de los años? ¿Cómo ve la figura de su marido, la figura de él como compositor, como ser humano, como padre, como todo? ¿Qué tanto me puede decir? Yo me siento muy, muy contenta y muy orgullosa de estar aquí en esta entrevista, en este programa, sobre todo recordando, ¿verdad?, las obras de mi esposo Alberto Vides. Yo creo que es un medio para que todos los radioescuchas sepan algo más de la vida de los compositores de hace algunos años, y que no por haber pasado tantos años sigan sus obras aún vigentes y que sigan siendo todavía del gusto de todo el auditorio, sobre todo de este auditorio de Radio Fórmula, el cual debemos agradecer todos los compositores que nos están dando la oportunidad de hablar de ellos, en este caso de mi esposo Alberto Vides. Don Alberto fue un hombre muy, muy, muy inquieto. Fue un hombre muy inquieto, fue un hombre con muchas facetas en su vida. Tenía, desde luego, pues lo que conocemos fundamentalmente como compositor, pero fue un hombre que también hizo una carrera en la normal. Él es originario, tengo entendido, de Toluca, y pues trabajó también en las editoras de música, ahora nuestras, también en la disquera, en la sociedad de autores. Un hombre intenso, un hombre con muchas habilidades y desde luego con una gran creatividad. ¿Usted cómo conoce a don Alberto? ¿Dónde se conocieron? Bueno, yo conocí a Alberto Vides en marzo, abril de 1948. Él estaba, ya tenía él una gerencia en la fábrica de discos de Capitol. Nada más era Capitol, con el señor Eduardo Bautista. Posteriormente se hizo la marca nacional, que fue Musart. En ese tiempo fue cuando yo conocí a Alberto Vides. Estaba trabajando para Capitol. ¿Para Capitol? Sí, tenía una gerencia de ventas. ¿Ya componía? Ya hacía sus composiciones. Incluso había pasado ya, me parece que algún programa en la XX de aquel entonces, pero todavía no grababa, no tenía grabaciones. Su primer grabación fue en Musart con Manuel Pomián, con su primer tema, que fue Limosnero de Amor. Fíjese, el primer tema de él fue Limosnero de Amor, que a la postre fue una obra emblemática de su catálogo, de su repertorio, ¿verdad? Sí, así es. Posteriormente vinieron pues muchas obras más, ¿verdad? Como con muy grandes intérpretes, como fueron Quiero Saber, Fruto Robado, Todavía Tengo Corazón, Amor de Cabaret, Nada Está Quedando, algunas otras grabaciones que hizo con muy grandes intérpretes, como fue Fernando Fernández, Javier Solís, desde luego La Internacional, Sonora Santanera. Sí, con Amor de Cabaret, que se convirtió en un tema, yo diría que muy representativo de ese grupo, ¿no? Sí, Olimpo Cárdenas. Julio Jaramillo, Alberto Beltrán, el Negrito del Batey también le grabó su tema, que tiene una grabación preciosa, la de Limosnero de Amor con Alberto Beltrán, Gamboa Ceballos, Chucho Rodríguez, Tríos, Los Jaibos, Los Soberanos, el Trío Arrabal. Santos, tengo entendido, que también le grabaron. Bueno, pues los que estaban en aquella época vigentes, ¿no? Sí, y ya ahora últimamente, ¿verdad? Pues también la obra de Alberto Vides sigue vigente y ha estado vigente desde hace muchos años ya, desde 1948 hasta la fecha. También tuvimos... Pues nos dio mucha alegría por la juventud, ¿verdad? Sobre todo la juventud que oye a Radio Fórmula. De Fruto Robado con Cristian Castro, con el dueto Río Roma, Tania Libertad, también le hace poco grabó ella temas de Alberto Vides. Entonces, pues yo estoy fascinada, muy contenta, viendo que aquí en Radio Fórmula se han preocupado por dar a conocer la trayectoria no solamente de las obras de los compositores, que muchas personas no saben realmente de su trayectoria, y también de los nuevos compositores. Entonces yo le doy muchas gracias al licenciado Efrén Huerta por tener esta magnífica idea, este modo de que sepa no solamente la juventud, sino que para que todas las personas de las épocas de los 50, 60, 70 y 80 podamos recordar con amor, con orgullo, con satisfacción, todavía las obras de nuestros seres queridos, en este caso es la de Alberto Vives. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre, no importa que me acuse, si tú ves tu querer. Alberto Vives practicó varios deportes, principalmente la natación. Sus pasatiempos favoritos eran bailar, ver cine, televisión, viajar y escuchar música, que fue su mayor gusto, actividad y pasión. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Marta Galván, viuda del maestro Alberto Vives. Después de un corte, regresamos. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre, no importa que me acuse, si tuve tu querer. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Pasarán los años sin que tú me olvides, sin que yo te olvide. Y a pesar del tiempo, todo entre nosotros será siempre igual. El maestro Alberto Vives era un hombre de recia personalidad, amable, respetuoso, responsable, cariñoso con su familia y un gran amigo. Con sus amistades disfrutaba innumerables veladas musicales donde escuchaban las composiciones de todos ellos. En dichas reuniones figuraban personalidades como Álvaro Carrillo, Claudio Estrada, Víctor Cordero, Alberto Cervantes, Roberto Cantoral y Armando Manzanero, entre otros. Porque aún me llevas dentro de tu sangre, lo mismo que yo. Lo que hay en nosotros no podrá borrarse con otros cariños. Porque aún me quieres, porque aún te adoro, todo sigue igual. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Marta Galván, viuda del maestro Alberto Vives. A ver, Marta, lo importante de todo esto, creo que esta idea fundamentalmente fue de don Rogerio. Yo estoy encantado con participar en este programa, pero sí, originalmente la idea fue de don Rogerio y luego respaldada con mucho entusiasmo por parte de Jaime Azcárraga, que es nuestro presidente ejecutivo del Consejo. Sí. Precisamente con la idea de hacer presente la obra de nuestros grandes compositores y que se conozca la obra, pero sobre todo también que se conozca la persona, el ser humano, el perfil humano de quienes hicieron este gran catálogo. Por eso es que nos da mucho gusto que nos acepten las invitaciones los herederos, en este caso, pues como en el caso de la esposa, de los compositores, porque yo creo que el esfuerzo de hacer presente el catálogo aquel es bueno para los jóvenes inclusive. Yo digo que las canciones, la música no es buena, no es clásica, no es popular, no es nada, es buena o es mala. Y en nuestro catálogo todo es bueno, todo tiene un sello de inspiración muy propio del pueblo mexicano. Y nuestra música, nuestro catálogo, yo digo que es lo más propio que tenemos los mexicanos. Tal vez muchas otras cosas nos han fallado, pero la música sigue presente ahí, nos emociona, nos motiva. Y todo ello, pues gracias a personas como su esposo, que forman parte de los creadores de este repertorio extraordinario de música. ¿Usted se acuerda cómo componía Alberto? Pues sí lo recuerdo. Alberto era un hombre tranquilo, a veces serio, más serio cuando llegaba a casa y ya se él se iba a la sala y ya sabía yo que cuando ya no platicaba mucho y ya medio cerraba la puerta de la sala, ¿verdad? Pues era que él estaba haciendo algo. Ajá. Entonces, pues siempre guardamos mucho respeto cuando él sabíamos. Bueno, mis hijos estaban pequeños todavía, ¿no? Pero sí, cállense, que su papá sí, está trabajando. Sí, les decía yo, claro. Ahorita no hagan mucho ruido ni nada porque tu papá está ocupado. Y así Alberto componía, él hacía sus guiones. Las obras de Alberto es música y letra. Sí, de, claro, es un mérito porque es creador sí. Completo, es sí. Compositor y autor. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para mandarle un fuerte abrazo, muy cariñoso y muy grato al señor Rogerio Azcárraga, porque nos ha dado una muy buena y muy gran oportunidad. Muchas gracias, señor Rogerio Azcárraga, por todo esta manera de pensar en usted, en aquellos grandes y antiguos compositores que siguen estando ahora ya en el catálogo de oro. También quisiera darle las gracias a todos sus intérpretes. Todos unos pues ya no están aquí, otros ya se fueron. Y recordar con cariño pues a todos los grandes compositores que fueron escuela para los de los 50, como fueron el maestro Agustín Lara, el maestro Gonzalo Curiel, pues tantos y tantos, ¿verdad? Sobre todo Agustín Lara, porque para Alberto Vides le tenía un reconocimiento y un cariño muy especial al maestro Agustín Lara. Entonces, gracias nuevamente, señoras Rogerio Azcárraga, por esta oportunidad de que todos los radioescuchas de Radio Fórmula conozcan realmente a los compositores que todavía, aunque ellos ya no están con nosotros, pero siguen estando presentes en sus obras. Una obra maravillosa de todos ellos, que además ha inspirado a tantos más, y que se conserva allá en el recuerdo de cuántas gentes, cuántos amores, cuántos desamores, cuántas cosas sucedieron escuchando sus canciones. Es maravillosa la manera en que han aportado los compositores a la vida cotidiana. Yo le decía alguna vez al maestrito Mario Molina Montes, sí. Le decía yo, porque fue uno de los letristas más importantes que ha habido en el catálogo de oro. Yo le decía, oiga maestro, ¿qué se siente que la gente se apropie de sus frases, que se apropie de las frases de sus canciones y que las repita y las diga como algo coloquial, ¿no? Porque eso es cultura. Eso se penetra en la intimidad del mexicano, del ser humano, apropiándose de frases que oyen las canciones. Por eso se transforma ya en una cultura amplia, una cultura popular. La canción es eso, la canción es cultura. Y los que hacen la canción, pues son los compositores, los autores, como su marido. ¿Él tocaba algún instrumento? Sí, tocaba el piano, él hacía sus guiones y... O sea, ¿sabía música? Sí, sabía música. Sí sabía música, Alberto Vides, sí sabía música. Qué bueno, ¿verdad?, que usted me hace esas preguntas, porque algunas veces cuando los intérpretes o los conjuntos que van a tocar a teatros y a el auditorio que han estado poniendo obras de Alberto Vides con la Sinfónica, con unos ensambles, con la Internacional Sonora Santanera, con la Marimba Nandayapa y eso. Qué bueno, porque las personas cuando están escuchando la música, están oyendo, están aplaudiendo y todo, dicen, ay, la canción de no dicen el nombre del autor, no saben realmente los nombres de los autores, y esto es una cosa maravillosa porque y que nos dan la oportunidad aquí en Radio Fórmula de expresarnos para que el público sepa realmente que me ha dado a mí la oportunidad de poder venir a hablar de las obras de Alberto Vides, porque, y de mis hijos que siempre han estado al pendiente, ¿verdad?, ahora ya en los medios electrónicos, porque finalmente, pues ellos van a ser los herederos, ¿verdad?, de las obras de su papá y de su abuelo. En este caso, ¿verdad?, de mi hijo, licenciado Alberto Vides Galván, María Antonieta Vides Galván de Serra, y finalmente, ¿verdad?, ellos dos hijos nada más, muy bien casados, María Antonieta con tres de dos de mis nietos, Luis Alberto Serra Vides, Antonio Serra Vides, Paulina Vides Juárez y la esposa de mi hijo, ¿verdad? Maricruz Juárez de Vides. Entonces, pues de mi familia, de los Galván, somos muchos Galváns, pero de mi familia, de Alberto Vides y yo, pues mis tres nietos, que son mi motor de vida, que son mi vida entera. A mis hijos muchas gracias porque han seguido día con día la obra de su papá y que nos sentimos muy orgullosos. Pues debe serlo, debe estar orgullosa, porque mire, aun cuando el talento en México para la composición es muy amplio, pues estos compositores que integran este catálogo de oro son privilegiados. Como yo digo, el poder hacer este tipo de obras, estas canciones, pues eso es un don de Dios. O sea, se puede aprender, se puede adquirir un oficio, pero el talento, la inspiración es un algo que viene de arriba. Hoy somos distintos, ¿acaso enemigos? Tú ya no me quieres, ni te quiero yo. Que formó tu orgullo, borró aquel cariño y nos separó. La obra que le dio mayores satisfacciones al maestro Alberto Vides fue Limosnero de Amor. También destacan Amor de Cabaret, Fruto Robado, Remolino, Quiero Saber, Todo lo que sé y Todavía Tengo Corazón, entre muchas otras que han sido del gusto del público y grabadas por una gran cantidad de intérpretes. Cabe mencionar que toda su obra fue compuesta por él, tanto la letra como la música. Hoy somos distintos, ¿acaso? En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Marta Galván, viuda del maestro Alberto Vides. Ni te quiero yo. Después de un corte, regresamos. Porque el remolino que formó tu orgullo. Estás en La Conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. En su carrera como compositor, Alberto Vides recibió innumerables reconocimientos y homenajes por parte de radiodifusoras y programas de televisión, tanto en la Ciudad de México como en su ciudad natal y otras partes de provincia. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Marta Galván, viuda del maestro Alberto Vides. Yo tengo entendido que Alberto Vides era un hombre muy inquieto, en el sentido de que tuvo muchas ocupaciones. Pero yo creo que la esencia de su ser era, era el hacer obras, era el hacer canciones, era el crear música, el crear letra y poesía, ¿no? Sí. Porque él era autor y compositor al mismo tiempo. ¿Usted se acuerda cómo primero escribía la letra o la melodía o...? Usted dice que se encerraba ahí en la sala a hacer su obra. Sí. Pero de repente no veía si se podía escribir en algún lado o tocaba una melodía y luego le ponía la letra. ¿Se acuerda de eso? Tenía una forma muy particular, Alberto, de componer. Cuando él empezaba a escribir, ¿verdad? Como usted dice, pues se sentaba en el piano y tocaba, empezaba a sacar, me imagino yo, que sus guiones o empezaba él a componer. De repente sí se paraba y se paraba, yo lo veía como un poco molesto, porque agarraba el papel donde estaba escribiendo, ya fuera papel pautado, ya fuera otro tipo de papel, partes de piano, de fan, que siempre las tenía ahí a su lado, ¿verdad? Y cuando no, me imagino que no hacía, él decía que si a él no le salía una composición de principio a fin, la desechaba. O sea, era muy exigente consigo mismo, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pues y era inquieto, nervioso, sí, pero pero lo que hacía él, lo hacía con algo tan grande que creo que nada más los compositores tienen, los grandes señores que le dejan recuerdos imborrables al auditorio y a la familia y a los amigos queridos, ¿verdad? Él fue promotor en las editoras nuestras, en sí. FAM y en EMI. Sí. O sea, tenía una relación constante con los compositores, ¿no? Sí, él tuvo muy grandes amigos compositores desde muchos años, desde que se inició en Capitol, posteriormente en FAM, con el maestro Martínez Serrano. Después trabajó algún tiempo, estuvo colaborando muchos años también con el señor Rogerio Azcárraga. Estuvo en la editora de Orfeón, en la disquera. Tuvo muy grandes amigos como el Güero Gil, Claudio Estrada, Álvaro Carrillo, Vicente Garrido. Pues, no, pues imagínese. Luis Demetrio. Había un señor que mi esposo quiso mucho, que era de la trova muy antigua de Mérida, que era el señor Pastor Cervera. Ah, ¿cómo no? Imagínese, pues es de los grandes. Pastor Cervera, claro. Llegaba a la casa de usted. Ajá. Siempre que venía de Mérida. Y mi esposo iba por él. También fue gran amigo de Daniel Santos. Cuando las veces que vino Daniel Santos a México, Alberto iba por él iba con el señor Héctor González de la Barrera. Ah, claro. Lo iban a recoger al aeropuerto, Chucho Navarro, Cordero, Saizar. No, bueno, todos los grandes. Con todos ellos, sí, todos, yo tuve el gusto, ¿verdad?, de conocerlos y ahora le hubiera dado mucho gusto, si Dios le hubiera permitido vivir, conocer los nuevos valores, porque ahora también hay algunos no, por supuesto. Muy buenos valores. No, el talento, yo digo que en este país es realmente sí. Increíble porque es... Sí, sigue habiendo. Yo les digo en broma y en serio a algunas personas, a algunos compañeros míos del medio, que el talento en este México es tan grande que en cada apartamento de la ciudad o de la provincia, en cada casa, o hay un Juan Gabriel o hay un Luis Miguel. Sí. Ahora lo que se trata es de descubrirlos y luego de promoverlos. Sí. Y desgraciadamente, pues ya la gran industria del disco ya no es lo que fue. Ahora ya no hay quien invierta, quien promueva y quien difunda para ser los grandes artistas que se hicieron allá, pues en el siglo pasado. Pero a ver, volviendo a don Alberto, bueno, entonces usted estaba presente siempre en un ambiente de fiesta, pues un ambiente de autores, de compositores, de artistas. Pues sí, fíjese, licenciado, que siempre estaba en la casa de ustedes, siempre había, pues, por decir, mucha variedad de compositores e intérpretes. Pues sí. Porque cuando no estaba Claudio, estaba Rafael Vázquez, que hizo una grabación muy bonita de Remolino, iba Manolo Muñoz, no solamente las personas que interpretaron. Javier Solís iba desde hacía muchos años antes, porque mi hijo Alberto estaba muy pequeñito y le gustaba ir a jugar con mi hijo cuando era muy chiquito, sí. Entonces sí, siempre, como usted dice, era un ambiente, pues sí, festivo, porque Alberto me hablaba y me decía, voy a llegar con X persona, ¿no? Decía, ya, prepárate. Sí, prepárate. Y ya me preparaba, pues ya, pues sabe, sí, usted. Con porque no sabía cuánto iba a durar la fiesta. Con cenita, con botanitas y sí, ya lo, de lo demás, pues él se encargaba. Era un magnífico anfitrión, Alberto. Dentro de su... Él combinaba esos momentos de alegría y todo con su trabajo, porque de ahí nacieron muchas interpretaciones inéditas de Álvaro Carrillo, de muchos personalidades de la composición. Es que debe ser impresionante. Ahora ya desde fuera uno no lo sabe, ¿no? Pero el hecho de verse rodeado de todos esos personajes que hicieron el gran catálogo de la música mexicana, ¿sí? Digo, es un privilegio. Quizá usted no le daba la dimensión en esos momentos que iba a tener, pero ahí estaba el gran catálogo de este país, ¿no? Sí, yo me casé muy joven con Alberto Vides. Yo me casé el 2 de agosto de 1950. Entonces yo cuando lo conocí tenía 16 años, Alberto tenía 27 años cuando yo lo conocí. Y puedo decir aquí ante estos micrófonos, ¿verdad?, que Alberto Vides fue, como ser humano, fue un excelente ser humano, excelente hijo, excelente esposo y no menos cariñoso y de todas las cosas que yo podría decir con sus hijos y desde luego conoció a sus nietos. Como usted dice que en ese momento tal vez no estaba yo muy joven, ¿verdad? Pero me gustaba. Yo hacía las cenitas y las botanas y todo con mucho gusto porque yo sabía que era parte de su trabajo y que además pues estaba yo conociendo, aunque no le daba yo la dimensión que en ese momento, claro, y que en ese tiempo debía ser, ¿no? Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño y afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo. La mayor satisfacción de Alberto Vides como artista fue que toda su obra musical fue grabada e interpretada por famosos cantantes nacionales e internacionales como Javier Solís, Fernando Fernández, Olimpo Cárdenas, Bienvenido Granda, Manolo Muñoz, Alberto Beltrán, La Sonora Santanera, Julio Jaramillo y diversos tríos como Los Jaibos, Los Tres Reyes y Los Soberanos, además de varias orquestas como la de Gamboa Ceballos y Chucho Rodríguez, entre otras. Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Marta Galván, viuda del maestro Alberto Vides. Después de un corte, regresamos. Bye. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Siento una pena muy honda dentro del alma. Alberto Vives. Como ser humano, su mayor orgullo fue el apoyo que siempre recibió de su familia, formada por su esposa Marta Galván de Vides, con quien estuvo casado hasta el día de su fallecimiento, y sus hijos, Alberto Vides Galván y María Antonieta Vides Galván. En este medio maldito de amargura y dolor. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Marta Galván, viuda del maestro Alberto Vides. Y a todo el personal de las editoras donde Alberto estuvo y colaboró muchos años. Y desde luego pues a autores y compositores, porque gracias al licenciado Cantoral también tiene Alberto Vides un lugar en la sección del lote de compositores. Él, ahí está descansando Alberto Vides. Alberto Vides murió el 20 de junio de 1989. Él murió, pero él sigue vivo en nuestro pensamiento, en su música, en nuestro recuerdo, y así es para todos los compositores que ya no están con nosotros. Ellos siguen vivos en su obra. Y pues ni modo, seguir adelante y seguramente volviendo a agradecer infinitamente a estos medios de difusión y a todas las personas que se han preocupado por dar a conocer estas pequeñas semblanzas o grandes semblanzas de los grandes compositores. Sí, es un esfuerzo que hacemos, pero con muchísimo cariño, eso sí, se lo garantizo. Y caray, mira qué bueno ver que alrededor de la música, que fue, diría yo, el privilegio de vida de su marido, de Alberto Vides, pues se logró una gran familia. Muchas gracias. Hizo un trabajo muy bien hecho en su familia, en su Muchas trabajo. Gracias. Como usted dice, lo recuerda la gente, lo recuerda bien porque le sirvió bien, porque era, ¿sí?, un hombre generoso, atento. Yo le voy a hacer una pregunta que siempre le hago a los herederos, o en este caso a las viudas. ¿Cuál es la canción que más le gusta del catálogo de Alberto Vides? No me diga cuál es la más importante, la más grande, ¿no? La mire, que más le gusta. Desde luego, digo, ya usted sabe que uno pues, dice toda su obra, ¿no? Sí, claro. Pero cuando yo cumplí 15 años de casada con él, porque yo estuve casada con Alberto Vides 40 años. Entonces, cuando cumplimos 15 años de casados, me regaló una canción que se llama Todo Igual. Está grabada, pues tiene varios intérpretes, tiene Olimpo Cárdenas, el Taria Curí. Sí, ¿cómo no? Algunos tríos, y es una canción muy bonita porque dice los años que han pasado, ¿verdad? Y como usted dice, formamos una bonita familia, no muy grande, pero muy unida, bonita, y pues estamos todavía aquí. Eso es lo importante. Al pie para seguir viendo que la obra de Alberto Vides perdure para los hijos y para los nietos, y que de lo cual ellos se sienten muy orgullosos. No, y desde luego, pues custodiando ese legado, ¿no? Que es muy importante, entrañable para ustedes por ser familia, ¿no? ¿Sí? Pero para todos nosotros también, los que hemos vivido, claro, alrededor de la industria de la música, de la industria del disco, y que respetamos y amamos mucho la obra musical de los grandes compositores, entre los cuales está Alberto. La verdad que es un privilegio oírla y tenerla aquí. Porque muchas gracias, licenciado. Esta emoción con que la escucho, con que la veo, con que siento que participan inclusive aquí su hija y su nuera, realmente me hace ¿qué diría yo?, tener una visión más profunda del privilegio que tienen estos señores de además de ser creadores, pues ser seres humanos que también hacen un buen trabajo en casa y que dejan para la posteridad también seres humanos valiosos. Pues sí, dejan una educación, no solamente no solamente una educación, desde luego como padres, sino también en la música, porque a nosotros nos gustaban mucho todas las grandes obras de los años 30, grandes compositores como Gershwin, como Porter, como todo eso, no solamente los compositores, no porque compongan otro género de música, ¿verdad? No tengan también, pues, otras. No, y gran influencia que también aquellos hicieron sobre ellos. Sí. Digo, eso hay que aceptarlo, ¿no? Sí, ¿no? A mis nietos. De Cole Porter y de Gershwin y de todas las series en azul, todo aquello era un mundo de información y de gusto. Sí. Pues mira, qué gusto nuevamente de tenerte, Marta, aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Para mí ha sido un placer y yo creo que no solamente Alberto Vides, sino que todos los compositores que están allá arriba y los que están acá van a agradecer siempre esta oportunidad tan grande que nos dan. Pues es un esfuerzo que hacemos con mucho cariño y seguramente para beneficio de nuestra gente. Yo digo que esta música siempre va a estar presente. Con vaivenes, quizá de mayor manera cuando la promoción se haga, cuando haya más programas, cuando haya más difusión. Sí. Pero en general está presente, está ahí esperando el momento preciso para que lo oigan los jóvenes. Así a mí es. Todavía me emociona mucho ver que en cada boda se cierra con mariachi, se cierra con música mexicana. Sí. Eso quiere decir que está presente, que en el germen de una nueva familia siempre va a estar presente nuestra música. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Maricruz, a María Antonieta, muchas gracias por estar aquí en este silencio participativo, diría yo, en la emoción de su mamá, de su suegra, y pues con la emoción de verla y con la emoción de haber participado en esta preciosa aventura. Pues le doy las gracias y le doy las gracias a nuestro auditorio. Le quiero dejar también un agradecimiento muy grande a todo su equipo, al señor Manolo y a todo su equipo, y desde luego a usted. Muchas gracias. Con una gratitud inmensa para usted y para el señor Rogerio. Y también quisiera mandar así de rapidito un saludo muy afectuoso y con mucho cariño a mi familia, la familia Galván, que también recuerdan a mi esposo con mucho cariño. No hay reunión, no hay fiesta, no hay cumpleaños en que no se escuche la música de Alberto Vides en casa de la familia Vides Galván y en casa de la familia Galván. Desde los más pequeños hasta los mayores, siempre conocen la música no solamente de Alberto Vides, sino de todos los grandes compositores, ¿verdad? Qué bueno. Yo no conocí al maestro Gonzalo Curiel, pero en casa de mis papás, mi mamá siempre oía y mi papá la música de Curiel y de tantos otros. Ella estaba predestinada para oír a los grandes compositores. Fíjese que yo decía, yo cuando me case me quiero casar con una persona que le guste la música, pues no solamente pues le muy gustaba. Bien, sino que la hizo. La hizo. Marta, muchas gracias. Muchas gracias. Te doy las gracias a quienes hacen posible técnicamente este esfuerzo, que es el ingeniero de grabación, sí, Ismael Castillo, operadores en cabina, Álvaro López y Félix Silva, y desde luego la voz, la locución de Edgar Olivares. No se diga a Manolo Fernández, nuestro productor de lujo. Gracias a todos ustedes como audiencia y desde luego, pues gracias a quienes forman parte del gran catálogo de oro. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. De cabaret que se paga. amor de cabaret, que poco a poco me mata, y sin embargo yo quiero amor de cabaret. Y esto es Río Roma y la Internacional. La división musical de Grupo Fórmula presentó Fórmula Musical del Recuerdo, Memoria Histórica de la Música Popular. Amor de cabaret. Amor de cabaret.